Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Human Rights Watch está pidiendo que se designe un fiscal especial para que investigue si el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, tiene responsabilidad penal en la tortura de un detenido en la prisión de Bahía de Guantánamo. Según un informe de un inspector general del ejército, obtenido por la revista de internet Salon.com, Rumsfeld estaría involucrado personalmente en el abusivo interrogatorio de un hombre saudita llamado Mohamed Al-Qahtani. El informe revela que Rumsfeld hablaba seriamente con el mayor general Jeffrey Miller de Guantánamo sobre el interrogatorio de Qahtani. Joan Mariner, de Human Rights Watch, dijo: "A esta altura el tema no es si el secretario Rumsfeld debería renunciar o no, sino si debería ser acusado o no. Human Rights Watch sostiene que Rumsfeld podría ser responsable, en virtud del principio legal que sostiene que un superior es responsable de los crímenes cometidos por sus subordinados si éste sabía o debería haber sabido que los crímenes estaban cometiendo y no hizo nada para detenerlos". El informe de Salon.com surge mientras Rumsfeld afronta una revuelta dentro de las Fuerzas Armadas. El domingo, Wesley Clark se convirtió en al menos el séptimo general retirado en pedir la renuncia de Rumsfeld. Mientras tanto, el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Richard Myers, defendió a Rumsfeld y dijo que está mal que otros generales critiquen al secretario de Defensa. Esta noticia sobre Irán. El senador republicano Richard Lugar, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, está exhortando a la Casa Blanca a que mantenga negociaciones directas con Irán. El domingo, Lugar dijo que las charlas mano a mano podrían ser útiles para resolver el estancamiento con relación al programa nuclear de Irán. Mientras tanto, el Sunday Times de Londres informa que Irán tiene 40.000 bombarderos suicidas entrenados, preparados para atacar blancos estadounidenses y británicos. Asimismo, Scotsman informa que el primer ministro británico Tony Blair le dijo al presidente Bush que Gran Bretaña no puede ofrecer apoyo militar a ningún ataque contra Irán. En Israel, al menos 6 personas murieron luego de que un atacante suicida se inmolara en Tel Aviv. El ataque se produjo frente a un restaurante llamado The Mayor's Falafel, que también fue blanco de un ataque con bombas en enero. Al menos 30 personas resultaron heridas a causa de la explosión. En noticias de Irak, una investigación interna del Departamento de Estado determinó que funcionarios estadounidenses están repartiendo millones de dólares en armas y municiones a las unidades de la policía iraquí, sin asegurarse de que dichas unidades cumplan con las leyes estadounidenses, que prohíben otorgar ayuda financiada con la recaudación de impuestos a las fuerzas de seguridad extranjeras involucradas en violaciones a los derechos humanos. El Chicago Tribune informa que los funcionarios no tomaron medidas para cumplir con las leyes durante los últimos 2 años, en medio de crecientes informes de tortura y asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad iraquíes dominadas por los chiitas. Esta ley fue redactada por el senador demócrata Patrick Leahy a principios de la década del 90, luego de que se revelaran abusos generalizados cometidos por las fuerzas respaldadas por Estados Unidos en América Latina. En otras noticias sobre Irak, el London Times informa que las Fuerzas Armadas estadounidenses están planeando una segunda liberación de Bagdad para intentar pacificar la ciudad. La noticia surge mientras un nuevo informe de la agencia de noticias Interpress Service descubrió que la morgue de Bagdad está recibiendo ahora un promedio de más de 85 cadáveres por día. Muchos familiares se reúnen fuera de la morgue cada día para ver si sus seres queridos que desaparecieron se encuentran entre los muertos. Mientras tanto, se completó un tercio de la construcción de la nueva gran embajada de Estados Unidos en Bagdad. El recinto, que se parece a una fortaleza, será la embajada de Estados Unidos más grande del mundo. El complejo constará de 21 edificios ubicados en una superficie que supera las 40 hectáreas. Con más de 5.000 funcionarios, la embajada se parecerá a un pequeño pueblo del río Tigris. Tendrá su propia fuerza de defensa, pozos de agua, planta eléctrica y planta de tratamiento de aguas residuales. En Afganistán, funcionarios estadounidenses abrieron investigaciones de 2 informes distintos sobre el asesinato de civiles por parte de las fuerzas dirigidas por Estados Unidos. Se cree que 7 civiles afganos murieron el sábado, cuando un avión estadounidense bombardeó una casa cerca de la frontera con Pakistán. Nepal lleva 12 días de protestas y huelgas a favor de la democracia. El domingo, más de 30.000 personas desobedecieron la prohibición del gobierno de llevar a cabo congregaciones públicas y se manifestaron en Katmandú, la capital del país, en una de las mayores protestas hasta la fecha. Mientras tanto, la huelga general se está sintiendo en todo el país. Ya se informó de la escasez generalizada de combustible y de alimento. Los bancos del país también cerraron para apoyar la huelga general. El sábado, la policía golpeó y detuvo a varios periodistas que protestaban contra las restricciones hacia la libertad de prensa. En Estados Unidos, autoridades federales decidieron deportar al activista y profesor palestino Sami al-Aryan, ya que no pudieron condenarlo por cargos de ayudar a dirigir al grupo militante palestino Yihad Islámica. Se informó que al-Aryan había llegado a un acuerdo con los fiscales para declararse culpable de un cargo menor de los que se lo acusaba y así ser deportado. Al-Aryan permanecía en prisión desde diciembre, cuando fue absuelto de 8 de los 17 cargos federales en su contra y el jurado no logró llegar a un veredicto con respecto a los otros cargos. El veredicto fue una gran derrota para el gobierno de Bush. La Junta del Sistema de Jubilación de Maestros del Estado de California, que supervisa el segundo fondo de pensiones más grande del país, votó para desvincularse de cualquier compañía relacionada con Sudán, debido a la participación del gobierno de ese país en el genocidio de Darfur. La votación de la Junta tuvo lugar apenas semanas después que los miembros de la Junta Directiva de la Universidad de California votaran para desvincularse de las compañías conectadas con Sudán. En materia empresarial, se reveló que Lee Raymond, exdirector ejecutivo de ExxonMobil, recibió una suma total de $686 millones de remuneración entre 1993 y 2005, lo cual establece un promedio de casi $150,000 al día. En Milwaukee, un jurado integrado solamente por personas blancas absolvió a 3 policías blancos acusados de golpear brutalmente a un hombre afrodescendiente. Fiscales estadounidenses están considerando presentar acusaciones federales contra los oficiales. El alcalde de Milwaukee, Tom Barrett, dijo que estaba muy sorprendido e indignado por el veredicto. La víctima, Frank Shude, estuvo al borde de la muerte en una fiesta en octubre de 2005, luego de haber sido golpeado por un grupo de policías que no estaban de servicio. Según informes de prensa, los oficiales acusaron a Shude de robo y luego procedieron a golpearlo brutalmente. Le dieron varios puñetazos y puntapiés en la cabeza y el cuerpo, le torcieron los dedos, le colocaron un cuchillo en el cuello y el ano, le cortaron los pantalones y le introdujeron objetos en ambas orejas. Una doctora de la sala de emergencias que trató a Shude declaró que presentaba las peores heridas de oreja que había visto en 15 años de ejercicio. La doctora también declaró que Shude tenía 2 fracturas en el seno y tabique nasal, un ojo hinchado, una mano extremadamente hinchada, marcas en su cuello con signos de estrangulamiento y cortes y moretones en la mayor parte de su rostro y cuerpo. En Los Ángeles, 5.000 personas marcharon el sábado para reivindicar los derechos de los inmigrantes y conmemorar la muerte de Anthony Soltero. Soltero era un estudiante de secundaria de 14 años que se suicidó de un disparo hace 2 semanas, poco después de haber participado en una huelga estudiantil para protestar contra la ley antiinmigratoria propuesta. Según sus familiares, el subdirector del instituto amenazó a Soltero diciéndole que podía ir a prisión por 3 años por haber faltado a clase para ir a una protesta en favor de los inmigrantes. No obstante, el Instituto de Enseñanza contradijo las afirmaciones de los familiares del estudiante. La madre de Anthony Soltero habló en la marcha del sábado. Mientras tanto, el New York Times informa que cientos de inmigrantes que participaron en las recientes manifestaciones fueron despedidos de sus trabajos. En Tennessee, un hombre blanco con vínculos neonazis fue condenado por intentar comprar gas nervioso sarín y explosivo C4 para volar edificios del gobierno. El hombre, Demetrius Van Crocker, en una oportunidad le dijo a un informante del FBI que soñaba con manejar una motocicleta en Washington, D.C. y hacer estallar una bomba nuclear sucia, mientras ambas cámaras del Parlamento estuvieran sesionando. Crocker dijo además que quería obtener una licencia para conducir un helicóptero, para poder lanzar bombas o gases venenosos en los barrios de población afrodescendiente en Jackson, Tennessee. Crocker fue arrestado luego de comprarle gas nervioso a un agente encubierto. Su abogado argumentó que Crocker era propenso a exagerar y que le tendieron una trampa. A pesar de las graves acusaciones, la prensa nacional ignoró la noticia. Ni el New York Times, ni el Washington Post, ni el Los Angeles Times han informado aún acerca del arresto o condena de Crocker. Un reciente informe del Centro Jurídico para la Pobreza del Sur descubrió que la derecha radical intentó realizar al menos 60 conspiraciones terroristas desde el bombardeo a la ciudad de Oklahoma en 1995, en el que 168 personas murieron. En Irlanda, 120.000 personas se congregaron el domingo en Dublín para conmemorar el 90 aniversario del alzamiento de Pascua, una rebelión contra la dominación británica en 1916, que duró poco tiempo. Durante el alzamiento, los rebeldes irlandeses tomaron partes de Dublín de los británicos y declararon la República de Irlanda. La rebelión fracasó y los británicos ejecutaron a 15 líderes, pero el alzamiento inspiró el movimiento independentista irlandés. 5 años más tarde, 26 de los 32 condados irlandeses se liberaron de la dominación británica. En la Universidad de Virginia, 17 estudiantes fueron arrestados el sábado, en el cuarto día de una sentada para reclamar el pago de los salarios de los trabajadores universitarios. La policía arrastró a los estudiantes desde el Madison Hall. Otros estudiantes colocaron carpas fuera de la universidad. Cindy Sheehan y otras personas regresaron a Crawford, Texas, para protestar fuera de la propiedad del presidente Bush. En una misa al amanecer del domingo de Pascua, el reverendo Joseph Lowery exhortó a los manifestantes a que continuaran trabajando por la paz. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.